Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Esta semana está previsto que comience en México el quinto ciclo de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia. De paz vamos a hablar hoy en Mar de Fueguitos, que falta hace, más que nunca en estos tiempos, hablar de paz, hacer la paz. Vamos a hablar de paz y de negociaciones de paz. Lo vamos a hacer con Liliana Zambrano Quintero. Ella es politóloga colombiana, lleva varios años viviendo aquí en Bilbao y ha publicado recientemente un artículo, La perspectiva de género en las negociaciones con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, una oportunidad para el futuro. Con Liliana vamos a hablar de esas negociaciones y vamos a hablar sobre todo de las mujeres en los procesos y negociaciones de paz, el papel que están jugando, la importancia de que participen, de que puedan decidir también y también a futuro lo que debe cambiar, lo que debe mejorar esa participación de las mujeres en los procesos y negociaciones de paz. Además, abriremos la maleta colombiana de Carlos Martín Beristain para escuchar relatos, historias que tienen que ver con el exilio, con los exilios de Colombia. Y volveremos al sureste mexicano hoy, alguna vez tenía que ser, con buenas noticias que nos llegan desde allá, desde Chiapas. Y todo con música, hoy con un disco que también acaba de salir, está recién publicado en junio. Ha salido al mercado el nuevo trabajo, primer disco desde el año 2015 del estadounidense Ben Folds, el cantante, el pianista, el artista de Carolina del Norte. Se dio a conocer con su banda Ben Folds Five, que no eran Five sino que eran tres. Este nuevo disco tiene 10 canciones, colaboran en él artistas como Dodi, Tol Hates y Ruby Amanfu. Desde 2015 no publicaba disco, eso no quiere decir que haya estado aburrido en estos tiempos, en estos últimos años. Ha sido contratado como asesor artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Centro Kennedy, donde sigue trabajando. Ha publicado también una autobiografía, un libro autobiográfico, sus memorias también, varios podcasts, varias canciones. Ben Folds, un artista que le pega prácticamente a todos los palos. También tuvo su propio show televisivo durante 5 temporadas allí en la televisión estadounidense. Ha hecho un montón de exposiciones de sus fotografías, ha sido actor en series y películas, ha compuesto bandas sonoras, entre otras cosas, y entre ellas este disco recién salido, What Matters Most, lo que más importa. 10 canciones, de diferentes estilos: tiernas baladas al piano, pop electrónico experimental, suites orquestales, rock blandito, de todo hay en este disco de Ben Folds. Y nosotros, no sé si será por el tiempo, este otoño que azota ahora aquí en Bilbao, gris, lluvia, frío, nosotros nos vamos a quedar con lo tierno, con una de esas baladas al piano, una de las canciones que más nos gusta de este nuevo disco de Ben Folds. Esta canción nació durante la pandemia en uno de esos talleres de composición que da Ben Folds, uno en el que la idea es inventarse canciones, crear canciones a partir de titulares de la prensa, de los medios de comunicación, y de ahí nació esta canción. Ben Folds leyó en un periódico estadounidense un artículo de opinión de una escritora que se llama Christine, en la que hablaba de las diferencias culturales, de si cuando vas a la casa de alguien que te invita y te dice que hay que quitarse los zapatos en la puerta de la casa y que entrar descalzo te los quitas o no. Bueno, de eso iba ese artículo, y de ahí nació esta canción, que habla de Christine, una chica a la que Ben Folds conoce cuando estudian en el colegio y que muchos años después lee sus artículos, los correos electrónicos que publica, que tienen contenido político, que hablan de política, que hablan de negacionismo, que están llenos de odio, y se pregunta en esta canción, recuerda aquella Christine de cuando eran estudiantes, de cuando eran jóvenes, y esta Christine que ahora no hace más que lanzar odio a través de sus correos, y de cómo se puede llegar o no a perder una amistad que nació cuando éramos infantes, jovencitos. 'Christine from the Seven Grade' titula esta canción, Christine, la del séptimo grado. Nos vamos al cole y de ahí, hasta hoy mismo con Ben Folds. Zarpamos volando con el piano de Ben Folds. Are you the same, Christine? I knew from seventh grade. Now it's definitely you, just with a new last name. Someone who laughed a lot is what I remember the most, but the face in your profile suggest maybe not so much anymore. Yeah, I got the emails these last 2 years every day, and I just don't reply because I'm not really sure what to say, Christine. From the south. Spellings, they must be on purpose. We went to a good school, Christine. So what would you imagine I might take from this deluge of memes? With the cryptic dark Bible quotes, guns and dead fetuses. Seriously, Christine, are you okay? This world can be wonderful too, yeah. Do you ever see it that way, Christine? From the seventh grade. break in the rain. A perfect time for a walk. The smell of wet leaves, the warm smiles and hellos. These things exist in the real world, you know. Oh, what a shame, Christine. This disease that makes strangers of friends. But if these days it's really us's and them's, maybe you should just take me off both of those lists. 'Cause it's such a short and sad and beautiful life. Do you ever see it that way? Ben Folds y Christine, su compañera del séptimo grado. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos abajo y a la izquierda volvemos al sureste mexicano. El martes pasado os contábamos la historia de Manuel Gómez Vázquez, encarcelado y pendiente de que a ver si por fin le juzgaban allá en Chiapas. Pues bien, le juzgaron finalmente ese martes y el jueves recuperó la libertad. Vamos a leer el comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Frailba, hablando de esta liberación de Manuel Vázquez, Manuel Gómez Vázquez. Dice así: este jueves, Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, preso político de origen maya cheltal, recuperó su libertad después de 2 años, 11 meses y 7 días de haber sido rehén del gobierno de Chiapas, privado arbitrariamente de su libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 16 de Ocosingo, en la cárcel de Ocosingo. Sabemos que su caso no es aislado, sino que se enmarca en un patrón de represión en contra de personas defensoras y activistas de pueblos originarios en Chiapas. Esta represión no solo se dirige en contra de su persona, la intención del Estado es la de minar o desgastar a los procesos organizativos y comunidades de los que forman parte, en este caso, hacia el proyecto autónomo zapatista. En esta ocasión, la solidaridad de la sociedad civil logró mover la balanza para obtener su libertad. No fue sino con el incremento de sus voces y diferentes formas de exigencia que finalmente se celebró su audiencia de juicio oral y obtuvo su libertad. Manuel fue detenido el 4 de diciembre de 2020 en complicidad entre autoridades municipales de Ocosingo y la Fiscalía de Justicia Indígena. Fue torturado, desaparecido por 4 días e inculpado injustamente de un delito que no cometió. De septiembre de 2022 a noviembre de 2023, la Fiscalía de Justicia Indígena y el Poder Judicial de Chiapas reprogramaron de manera cómplice en 3 ocasiones el inicio de la audiencia de juicio oral. En el fondo era que la Fiscalía de Justicia Indígena no podía presentar los testimonios que había fabricado en su contra, prefiriendo aplazar su estrategia de simulación a costa de la libertad de Manuel, excediendo el plazo constitucional de 2 años de prisión preventiva oficiosa. La imposibilidad de la Fiscalía de Justicia Indígena para presentar las testimoniales fabricadas fue suficiente para hacer visible su estrategia de Simulación. Desde el Fraiba les agradecemos y recordamos que aún nos falta arrebatar de las garras de la represión al compañero Chol José Díaz Gómez, base también de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y a los 5 compañeros defensores cheltales de San Juan Cancuc, por lo que les invitamos a mantenerse al tanto para movilizarnos también en su favor hasta que todos los presos y presas políticas obtengan su libertad. 2 años, 11 meses y 7 días ha estado encarcelado Manuel Gómez Vázquez, acusado injustamente de asesinato en Chiapas. Este jueves ha recuperado su libertad después de ser finalmente juzgado el martes. Recordamos el jueves esta buenísima noticia. Liberado Manuel Gómez Vázquez, el viernes 17 de noviembre cumplió 40 años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 40 años de su fundación. Sorionak, compas, desde aquí, desde Mar de Folitos. El océano de las historias. Esta maleta colombiana recoge testimonios, reflexiones y experiencias de personas que tuvieron que salir al exilio y que fueron escuchadas por la Comisión de la Verdad de Colombia, masticadas como se hace en las comunidades indígenas con la hoja de coca, mambeadas mientras se activa un pensamiento colectivo que da vueltas a la palabra hasta que ésta se hace parte de nosotros. Cada una es única y forma parte de un mosaico de sentires, historias insólitas y a la vez comunes, donde todo puede pasar y a la vez sorprender. Estas historias han sido recogidas por el médico y psicólogo vasco integrante de esa Comisión de la Verdad de Colombia, Carlos Martín Beristain, en el libro La Maleta Colombiana, Viaje de Vuelta, libro publicado este mismo año por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, EGOA, de la Universidad del País Vasco. Abrimos esa maleta colombiana y rescatamos una de sus historias, una que tiene que ver con exilios y con esa segunda generación de exiliados, esos hijos, hijas de personas que tuvieron que exiliarse. Una historia que habla también de búsquedas, una historia que nos cuenta nuestra compañera Alicia Cachero. Rompecabezas. A los hijos e hijas les faltan tantas veces algunas piezas del rompecabezas. Así nos hacemos, a base de buscar para encontrarnos. Algunos las buscan en sus padres, otros tienen que descubrirlas por sí mismos. Muchas veces la cosa empieza al preguntar por los abuelos y abuelas, como si saltando un paso genealógico en el árbol se pudiera hablar con más libertad y a la vez como quien va a beber de una fuente de dónde venimos. Completar una historia para estar tú mismo completo, o más bien para darte cuenta de que este es siempre un proceso inacabable. En esas vueltas atrás hay asombros y esas cosas únicas que otros que vinieron antes nos regalaron y nos hacen. En esa búsqueda a veces nos vamos a los extremos, como Silvia en este grupo de eso que llamamos segunda generación, aunque de segunda nada, es la del futuro. Yo hago mi doctorado en biotecnología. Cada vez que estudiaba política en la escuela, me ponía fatal y no sabía por qué. Esta es la primera vez que hablo de estas cosas tan profundas con alguien que, como yo, las ha vivido. La dualidad de la identidad te hace extraño en tu medio. A Camilo, que se siente europeo, parte de esa dualidad le sale en el baile. Una parte de sí enloquecida, mientras la otra trata de seguirle el paso. Y echa de menos no poder compartir más con sus primos de Colombia, que siempre tienen mejores chistes. A Mario le preocupa que creció con las músicas de su casa, que son de otra generación, y no se sabe las de la suya. Iván, que es padre, lo plantea en otros términos. Nosotros que estamos en el exilio, en realidad vivimos allí, en Colombia, pero la vida de ellos y ellas está fragmentada entre el aquí en el que viven y el allá que siempre está. La dualidad puede ser una disyuntiva o una esquizofrenia, pero a veces es una decisión de ser de todas partes. Entonces, la cabeza no se rompe ni junta pedazos, sino que crece. La maleta colombiana. Seguimos hablando de Colombia en unos instantes. Antes nos vamos con otro poquito más de música de este nuevo disco de Ben Folds. Nos vamos ahora a un jardín, ni más ni menos. Winslow Gardens, los jardines de Winslow, titula esta canción de Ben Folds y habla de cómo se puede perder la noción del tiempo cuando te quedas a solas con alguien a quien amas, a quien quieres. Ha dicho Ben Folds de este disco, de este What Matters Most, de este Lo que más importa, ha dicho, sobre todo quería hacer un disco que fuera generoso, útil. Quiero que termines este disco con algo que no tenías cuando empezaste. No quería hacerle perder el tiempo a la gente. Nos vamos a esos jardines de Winslow a perder el tiempo con las personas que queremos, con Ben Folds. And an auctioneer. sleeping like the dead to the night. Vamos a hablar de procesos de paz en los próximos minutos y, bueno, al hilo de lo que está sucediendo en Colombia, vamos también a hablar un poquito de otros diferentes procesos de paz y, sobre todo, de lo que tiene que ver con el género, con las mujeres, las negociaciones de paz. Y lo hacemos al hilo de un libro que se ha publicado hace poquito, Una paz aplazada, pero urgente y necesaria, proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, 2010-2019. Un libro editado por Cecil Mulí y Esperanza Hernández Delgado y publicado por la editorial Peter Lang. En ese libro, dentro de ese libro, uno de sus capítulos habla sobre la perspectiva de género en las negociaciones con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, una oportunidad para el futuro. Y la autora de ese capítulo del libro está aquí con nosotros, vive aquí en Bilbao desde hace unos años, es politóloga colombiana, Liliana Zambrano Quintero. Muy buenas, Liliana, bienvenida. Hola, Gorka, ¿qué tal estás? Encantado de poder charlar contigo. Las mujeres en los procesos y negociaciones de paz es una de las partes de tu artículo. Haces también un poquito historia de lo que tiene que ver con las mujeres, de los procesos de paz, que si te parece empezamos por ahí. Arranca hace muchos años. Cuéntanos qué pasó en ese siglo IV antes de Cristo que tuviera que ver con esto del género, las mujeres, los procesos de paz. Sí, Gorka, el tema de los procesos de paz y la construcción de la paz ha sido generalmente un tema bastante androcéntrico, prácticamente dominado a lo largo de la historia por los hombres, ¿no? En las cifras, las estadísticas, los procesos de negociación, las personas que negocian fundamentalmente han sido hombres. Sin embargo, nos preguntamos siempre dónde hemos estado las mujeres en este tipo de procesos de paz y en este tipo de procesos de construcción de la paz. Y hemos estado ahí. Hemos estado ahí probablemente haciendo otras cosas, no figurando en primera línea, pero siempre hemos estado ahí. Y cuando yo empiezo a estudiar sobre estos temas, uno de los textos que suelo citar es el libro de Aristófanes, de Lisístrata, su obra de Lisístrata, que luego ha habido una adaptación reciente con una película, creo que es pakistaní, La fuente de las mujeres. Y es un poco como en un conflicto que había en la antigua Grecia que tenían que resolver los hombres, porque los hombres se supone que eran los que resolvían los conflictos y las tensiones en la sociedad. La cosa se estaba prolongando mucho y las mujeres de ambos bandos, que debían compartir la recogida de agua, de alimentos, de madera, pues tuvieron que buscarse una estrategia para poder presionar a los hombres a llegar a un acuerdo de negociación y poder pacificar la zona en la que estaban. Y lo que decidieron es que no tenían sexo hasta que las cosas no se solucionaran. Obviamente la cosa no fue fácil, porque pues hombres los obligaban o no, pero ya se mantuvieron en ello hasta que finalmente pues los hombres, por esa presión que venía de sus mujeres, decidieron llegar a un acuerdo. Es verdad que si leemos este tema hoy en día, siglo XXI, pues dices, no, el cuerpo de la mujer se utiliza como instrumento para presionar, tal. Lo que quiere decir con esta historia en ese siglo IV antes de Cristo es que las mujeres buscamos todas las vías y todos los mecanismos y las herramientas y las estrategias para poder buscar estrategias y salidas de negociación, para buscar salidas pacíficas a los conflictos que generan violencias. Desde entonces, la cosa se ha extendido con más o menos una participación muy alta. Brinco a la Primera Guerra Mundial, cuando mujeres europeas y estadounidenses se juntaban después de la guerra para en ese Congreso de La Haya, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y empieza en los años 70, 80, una serie de cumbres de mujeres que se van juntando, haciendo juntanzas, mucha bulla, mucho ruido para poder meterse dentro de la agenda política internacional y llegar incluso hasta Naciones Unidas, ¿no? Que es cuando finalmente pues empiezan a hacerse ciertos cambios en la ONU que dicen, ay, hombre, las mujeres también están aquí en medio de este mundo y también tienen que contar en este tipo de momentos de decisión. Y bueno, finalmente llega la 1325, la resolución 1325 en el año 2000, que dice, mujeres, paz, seguridad, las mujeres también tienen que ser parte de estos procesos. No vamos a hablar sobre esos 20 años de 1325 con sus más y sus menos, solo decir que para países como Colombia se convirtió en un instrumento político, de incidencia política, para empezar a meterse poco a poco en cambios y transformaciones desde los espacios de toma de decisión. Se hablará mucho estos días de procesos de paz, de negociaciones de paz al hilo de esa guerra en Gaza y no se ve prácticamente a ninguna mujer por ahí que aparezca en ningún momento hablando de esas posibles o futuras negociaciones de paz. Hablabas de Naciones Unidas, hizo un informe en el año 2020 de Naciones Unidas sobre los procesos de paz entre el 1992 y el año 2019 y decía en ese informe, hablando de negociaciones de paz, el 13% de las personas que negociaron fueron mujeres, solo el 6% de quienes mediaron fueron mujeres y apenas también el 6% de quienes firmaron esos acuerdos de paz eran mujeres. Si nos fijamos en los datos, en las cifras, es terrible. Prácticamente no pintan nada o han pintado poquísimo en lo que tiene que ver con la paz o por lo menos con las negociaciones de la paz, las mujeres. Sí, así es, definitivamente. Además es una ironía que desde las mismas Naciones Unidas que se intenta hacer una promoción de la participación de la mujer en los procesos de paz, luego las cifras te dicen, las estadísticas te dicen que quienes participan en las misiones de pacificación, quienes participan en los procesos de negociación, quienes participan en los procesos de mediación, siguen siendo hombres, ¿no? Hay diferentes explicaciones y diferentes, es decir, hay culturas que son más abiertas a la igualdad de género y hoy en día a todo el tipo de interseccionalidades y hay otras que todavía siguen siendo culturas bastante machistas, heteropatriarcales, en donde prácticamente es muy imposible para las mujeres acceder a esto, ¿no? El famoso techo de cristal, que incluso en estos espacios es complicado. La OECD explicaba también algunas de las razones por las cuales también es difícil para las mujeres. Es propiamente este sistema machista, heteropatriarcal, que también le asigna un rol a la mujer y un rol al hombre. Y este tipo de trabajos supone semanas, meses, tiempos de dedicación en donde te tienes que ausentar de la casa durante bastante tiempo. Son trabajos bastante intensos, de mucha carga emocional, de mucha carga política, de mucha dedicación temporal. Entonces, está bien visto que un hombre se vaya a trabajar, en algunas culturas, se vaya a trabajar durante un mes y se encierre, como en el caso de las FARC, como en el caso del ELN, se van a La Habana un mes y vuelven, pero no está tan bien visto que sea una mujer la que se vaya. Y si tiene hijos, hijas, familia, bueno, pues estas labores de cuidado choca bastante. Entonces, es verdad que, primero, el sistema no te permite el acceso, porque ya decíamos, está controlado por hombres, es muy androcéntrico, entonces, por méritos, la famosa meritocracia que clasifica a las personas, vas llegando, de alguna manera, a esa interseccionalidad. También llegan y llegan qué tipo de mujeres llegan, de dónde, de qué procedencia, de qué origen. Probablemente es más fácil que llegue una mujer europea que una latinoamericana o una africana, o también hay interseccionalidades allí. Pero luego las razones personales es que el propio mismo sistema también le pone ciertas limitaciones a las mujeres para poder ser parte de estos espacios, sin contar que son contextos de violencia, de inseguridad, donde las mujeres también estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Hablábamos de las cifras, de cuántas mujeres en número, en cantidad, que eso es como un dato como muy, muy frío. No sé si hay otro dato, otro análisis de realmente cuando participan más mujeres en los procesos de paz, las negociaciones, si realmente algo cambia, si eso supone que, no sé, se llega antes a los acuerdos de paz, los acuerdos de paz son más duraderos, no sé. ¿Hay información, hay análisis sobre eso, sobre el papel? Absolutamente. Absolutamente. Ahora bien, hablamos de participación de las mujeres en los procesos de paz en espacios oficiales, es decir, en canales oficiales o en mesas oficiales de negociación, que son las cifras que estamos dando, 13%, 6%, tal. Eso no quiere decir que no hayamos estado, que no estemos en los procesos. Generalmente estamos por fuera, en las periferias, haciendo bulla, haciendo presión, incentivando, colocando temas, colocando agenda, movilizando todo esto, lo cual también es un tema de qué significa participar en un proceso de negociación. Si entendemos la participación únicamente como ser negociadora o estar sentada en la mesa, pues es una concepción muy limitada de lo que significa la participación en los procesos de paz. Participar en un proceso de paz se puede dar desde diferentes escalas, canales, puntos y medios. Ahora bien, en lo que concierne a mujeres que han participado directamente como negociadoras en las mesas, sí que nos damos cuenta que facilita de alguna manera las discusiones. ¿Por qué? Porque no se habla en tercera persona, no se habla en segunda persona. Es decir, cuando hay mujeres que colocan sobre la mesa sus sentires, sus saberes, sus vivencias, sus formas de pensar, pues es una manera de incluir esa mirada que no está incluida cuando son solamente los hombres quienes están hablando. Esto es, yo en clase, por ejemplo, coloco siempre una viñeta, es una foto en donde la imagen del Congreso es la lactancia materna, pero todos los que están en el panel son hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo los hombres pueden hablar de lactancia materna si no tienen esa posibilidad física de dar leche? Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué los hombres hablamos de las mujeres? ¿Por qué los blancos hablamos de los negros? ¿Por qué los europeos hablamos de los migrantes? ¿Y por qué no damos esa primera voz a las personas protagonistas de esas historias y vivencias? Entonces, lo que está demostrado es que cuando las mujeres están en esa mesa de negociación, ellas en primera persona están colocando su voz, sus sentires y sus saberes en esos procesos de negociación. Y sin duda, favorecen que todo el tema de la perspectiva feminista, de género, incluyente, esté incluida en todo aquello que se discute y en todo aquello que se acuerda. Luego, esto puede ser más o menos, por otro lado, que si las mujeres tenemos más habilidad para resolver problemas, que si podemos facilitar más o menos, yo esto creo que no tiene que ver nada con que si eres hombre, mujer o de otra manera. Pero sí lo que sí está demostrado, por ejemplo, en el caso de La Habana se demostró, en el caso de las FARC, que cuando llegó la ex canciller, en su momento, al final, en la etapa, cuando estaba todo muy tenso, como que no se lograba llegar a esa solución, llega ella y como que le da un aire que ayudó un poco a resolver este tipo de cosas. Ella, porque podía tener experiencia de negociación o tal, o porque es una figura completamente externa, novedosa, que puede de alguna manera destrabar las negociaciones en algún momento en el cual están bastante bloqueadas, que es lo que pues, suele suceder en cualquier proceso de negociación. Tu artículo se centra sobre todo en Colombia, en esas negociaciones que están ahora mismo en marcha entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Dices en tu texto, Colombia es uno de los países donde más se ha avanzado en la incorporación del enfoque de género en las negociaciones de paz, desde esas negociaciones con las FARC hasta ahora con el ELN. Cuéntanos cómo están a ese nivel, a nivel de lo que tiene que ver con las mujeres, con el género, estas negociaciones allá en Colombia ahora mismo con el ELN. Sí, yo digo en este momento el caso de Colombia es realmente emblemático y realmente diciente porque si estamos hablando de paz en Colombia, estamos hablando porque han sido las mujeres las quienes desde los años 90 de diferentes maneras, desde fuera de espacios oficiales y formales de negociación, estaban presionando una salida negociada a todas las conflictividades y todos los conflictos que habían en el país. Entonces, han sido ellas las que se han organizado, las que han hecho marchas. Yo creo que recordamos de pronto imágenes de No parimos hijos e hijas para la guerra, que son muy famosas, yo creo que también a nivel mundial, de cómo han sido las mujeres las que, eso desde los años 90, yo diría fundamentalmente por colocar una fecha, empezaron a movilizarse muchísimo para presionar salidas dialogadas a los conflictos armados. Y esto logró materializarse muy bien, con las negociaciones de La Habana entre el gobierno colombiano de Santos y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hoy ex-FARC, ¿no? Bueno, aparte de todas las disidencias, pero lo que era en ese momento la guerrilla de las FARC-EP, que fueron entre el 2012 y la firma del acuerdo de 2016, en noviembre del 2016, pero ahí en ese proceso de paz, y esto es reconocido incluso a nivel teórico a nivel internacional, fue uno de esos procesos en donde se logró plasmar y materializar efectivamente la perspectiva de género en las negociaciones. Ellas fueron las que pidieron cuando se empezó esas negociaciones en el 2012, solo eran hombres quienes estaban sentados en la mesa de negociación de ambas delegaciones. Y al cabo de un año, con bastante presiones, bueno, nosotras también podemos estar, también somos sujetas de decisión, podemos ser parte de esa mesa de negociación. Y entonces se incluyó dentro de ambas delegaciones mujeres negociadoras, lo cual fue tremendamente positivo, lo cual derivó luego en una subcomisión de género. Introduzco esto porque luego son debates para luego las negociaciones con el ELN, una subcomisión de género que se encargó de transversalizar toda esta mirada de género en todos los puntos del acuerdo que se estaba negociando con las FARC en La Habana en ese momento. De manera pues que cuando tuvimos un acuerdo final y que firmamos el acuerdo final con dos más menos, nos puede gustar más menos, estaba incluida esa perspectiva de género y, ojo, también ha sido el primer acuerdo de paz en el mundo que también tuvo una mirada de perspectiva LGTBIQ+. Que esto también es altamente novedoso, es decir, no solamente mujeres, sino también otro tipo de identidades sexuales que también tienen voz que decir en estos procesos de pacificación, ¿no? La sociedad inclusiva pacificada. Entonces, este acuerdo de La Habana con las FARC ha sido como un referente en el tema de género a nivel internacional en cuanto a la inclusión de esta perspectiva de género. Y entonces, cuando se abrieron las negociaciones con el ELN, que se abrieron en paralelo con el gobierno de Santos, Gorka, esto fue una discusión en ese momento. Yo estaba en Colombia metida en esto un poco y la discusión inicial era si hacíamos una confluencia de mesas, es decir, si mientras se negociaba en La Habana con las FARC podíamos de alguna manera articular una mesa con el ELN en la que pudiesen confluir los dos procesos. No querían, ninguna de las partes, ni el gobierno, ni el ELN, ni las FARC, querían un poco articular estos dos procesos, de manera que el proceso del ELN empezó mucho después, empezó más tarde que iba en La Habana. Y lo que tenía clarísimo el ELN era que no quería repetir lo mismo y la metodología, quería su proceso propio, quería su proceso propio. Entonces, hablar de las mismas subcomisiones, de los mismos temas, no quería tocarlo. Entonces, cuando se crea el proceso del ELN, las dinámicas fueron propias, cuando se fue diseñando fueron propias las dinámicas, pero había una cosa que estaba muy claro y era que todo lo que se había avanzado y todo lo que se había recorrido, y vamos a decir, habían conseguido las mujeres en cuanto a incluir, a ser incluidas en el proceso de negociación, eso ya no tenía reversa, era absolutamente irreversible. Entonces, plantearse un proceso de negociación con el ELN después de haber vivido la experiencia con las FARC de La Habana ya era impensable, ya no teníamos que discutir si teníamos que estar o no, ya la discusión era cómo teníamos que estar y de qué manera debíamos participar activamente en ese proceso. Entonces, ya partíamos de otro nivel y así empezó, de hecho, cuando empezó las negociaciones con el ELN, en ese entonces, estoy hablándote del febrero del 2017, ya teníamos a 2-3 mujeres en la mesa de negociación y también en la delegación del ELN también habían 2-3 mujeres en la mesa de negociación como negociadoras oficiales, ¿no? Entonces ya esto ya no se discutía, ya estaban allí. Ahora el tema era cómo se iban a posicionar ella dentro de esas relaciones de poder que hay en la mesa de negociación a sí misma, tanto al interior de sus equipos como con la contraparte, ¿no? con la parte con la que están intentando llegar a acuerdos. Y se crearon ahí varios espacios de participación de las mujeres para poder integrar en lo poco que se hizo, ¿no? Porque realmente la negociación con el ELN, con el gobierno de Santos, duró nada, de febrero del 17 a enero del 19, o sea, muy poco, la verdad, fue un año y medio larguito en donde se intentó avanzar de alguna manera en los diferentes temas de la agenda, pero realmente no se llegó a puntos concretos. Luego se rompe con la llegada del nuevo gobierno de Iván Duque y queda paralizada un poco la mesa hasta 4 años después, cuando llega Gustavo Petro, primer gobierno de izquierda en Colombia, y vuelve a abrir ese escenario, esa oportunidad de salida negociada con la guerrilla del ELN en Colombia. Ahora volvemos al tema de las mujeres, pero me gustaría antes, tú conoces muy bien este proceso de paz en Colombia que se está llevando a cabo ahora con el ELN, acabas de estar hace muy poquitos días por allá por Colombia. No sé, ahora mismo esas negociaciones siguen en marcha, parece que se van a romper a cada rato, cada que sí, que no. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué perspectivas a futuro hay de estas negociaciones entre el ELN y el gobierno de Petro? Gorka, yo voy a ser muy sincera, y además cuando estaba con mis compañeras y mis colegas y mis amigas en Colombia la semana pasada, tenía que decirlo, porque yo siempre he estado proclive de las salidas negociadas de los conflictos. Intento aproximarme al tema de la paz total, pero te voy a ser muy sincera, y yo no creo en la mesa de negociación y de diálogo con el ELN hoy en día. Me parece que no están dadas las circunstancias ni la coyuntura para eso, y por el contrario, creo que los escenarios de paz se tienen que dar desde otras esferas, dándole mucha mayor fuerza a la sociedad civil y a las organizaciones de mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque esta es una guerrilla que también hay que decirlo en este momento. Tiene en estos 2 años, 3 años de gobierno de Petro que le quedan prácticamente su última oportunidad para poder negociar. Es una guerrilla que nace en el año 64, que se le ha prolongado la guerra, que se ha desvirtuado la guerra, que los móviles y las razones y las causas de la, por las cuales luchaba en un pasado ya hoy en día y desde hace muchos años ya se gestionan y se pueden tramitar por vías exclusivamente democráticas sin la necesidad de las armas. Entonces realmente un proceso de negociación como este, quizás a mi juicio, y esto lo digo de manera muy personal, te puede un poco servir para limpiar un poco y dignificar un poco tus razones de lucha, pero probablemente lo que se tenga que discutir en este momento con el ELN es precisamente cómo van a dejar las armas ellos. Porque creo que intentar plantear una negociación tripartita como la que están planteando, de igual a igual, gobierno, ELN, todos en la misma perspectiva política, digo, de izquierda, y sociedad civil en el mismo nivel, creo que puede ser un poco perverso porque puede caer una instrumentalización de la sociedad civil en un proceso de negociación por parte tanto del gobierno como del ELN. Creo que la sociedad civil tiene que coger la autonomía suficiente para ellos poder plantear los temas en la agenda sin necesidad de estar representados por un grupo armado a nivel de élites, ¿no? Y porque las negociaciones en Colombia hoy en día, en la coyuntura actual, el adversario político, por decirlo de alguna manera, no es precisamente las guerrillas de izquierda, sino la oposición de derecha, ¿no? Quien está haciendo, o sea, que el escenario de negociación para mí, y en lo que yo considero deberían tenerle el foco de atención y la ficha en este momento, son las negociaciones en el Parlamento, en el Congreso, que es donde está dada la oposición política real de los cambios estructurales que se quieren dar en el país. No es una guerrilla pequeña, como la que es el ELN, que ha desmotivado, desfigurado sus formas y sus métodos con un secuestro como el que acaban de hacer, de manera netamente criminal, pidiendo no sé cuántos millones de dólares por liberar al padre del futbolista, que esto ya es una criminalización de la política y de los métodos y de sus razones de lucha. No es la guerrilla del ELN la que nos tiene que decir a los colombianos y a las colombianas qué es lo que se tiene que cambiar en el país, y mucho menos bajo la presión armada. Mirando a futuro, terminas tu artículo, tu análisis de lo que tiene que ver con estas negociaciones con el ELN, hablando de las oportunidades. Cuéntanos algunas pinceladas de por dónde tienen que ir, según tu opinión, esos cambios que hay que fortalecer en esta perspectiva de género de las mujeres en los procesos de paz. Las mujeres somos sujetas de decisión. Es decir, no tienen por qué decidir por nosotras y tenemos toda la capacidad de decidir y de aportar en esos procesos de transformación y de cambio que se están planteando en el país. Porque tenemos nuestras maneras de ver las cosas, de vivirlas y de aportar de esa manera. Entonces, lo primero es reconocer que las mujeres somos sujetas de decisión y como sujetas de decisión que debemos estar en estos procesos de toma de decisiones. Que eso es muy importante, ¿no? Al final, sí, muy bien, están siempre alrededor, haciendo bulla, movimiento, tal, pero no, tenemos que estar en los espacios de toma de decisiones y esto es fundamental, esto es muy clave para ello. La segunda, la bulla. Yo creo que el aprendizaje de todas las mujeres en Colombia y en el resto del mundo es que haciendo ruido, haciendo bulla, haciendo presencia, es la manera como se mantienen vivas las esperanzas y las ideas activas. Entonces yo creo que la bulla es algo muy importante para esto. Pero para hacer estas dos cosas necesitamos recursos. Y muchas veces no los tenemos, ¿no? En un sistema, por ejemplo, en el caso colombiano, donde no todas las mujeres tienen el mismo acceso a los puestos de trabajo que los hombres, no tienen los mismos ingresos salariales, no son propietarias de la tierra en todos los casos. Entonces, esto sí que requiere apoyos económicos, de comunitarios, externos, de fuera, para poder un poco articularnos y fortalecernos entre todas. Escucharnos en primera persona, intentar de alguna manera, y esto es muy estratégico cuando se negocia, cómo la negociación se hace en la mesa, pero todo lo que sucede fuera presiona fuera de la mesa. Esto es muy interesante porque en el caso de La Habana, por ejemplo, se ponía muy tenso cuando la guerrilla quería conseguir algún punto en la agenda, habían un montón de movilizaciones fuera en la sociedad, tal. o cuando querían conseguir alguna cosa, otra cosa, como no hay cese al fuego, pues entonces hay una toma de un pueblo, de una población, tal. Es decir, lo que sucede fuera de la mesa influye dentro de la mesa. Entonces es muy importante que las mujeres sepamos jugar perfectamente, las organizaciones de mujeres sepamos jugar perfectamente qué es lo que hay que hacer si no estamos dentro de la mesa para presionar, y con las que están dentro podernos comunicar, porque es que de nada te sirve tener mujeres allí si no son las representantes del conglomerado de mujeres que hay en el exterior. Interseccionalidad, fundamentalmente, y es que, claro, en sociedades que son altamente diversas, es que no todas somos iguales. No todas provenimos del mismo lugar, del mismo territorio, no todas tenemos la misma edad, no todas tenemos la misma formación. Hay quien puede acceder a un sitio de poder más fácil que otra. Y si esa logra acceder, pues que no se olvide que las otras están detrás, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una lógica interesante. Y cómo luego pasamos de la teoría a la praxis. Muchas veces hablamos mucho y luego cómo lo ponemos en práctica. Yo ahora estuve con el trabajo que estaba haciendo ahora en Colombia, hice una especie, les pedí a las compañeras que me hicieran un mapa de cómo estaba el conglomerado de mujeres en el país. Y esto es una cosa que también sucede mucho con el conglomerado de mujeres, es que no somos homogéneas, no es algo monolítico, no es algo uniforme. Entonces, bueno, pues hay diferencias y hay unas que se juntan, otras que no se juntan, unas que están más cerca que otras, otras que están un poco más en distancia. Bueno, pues esas articulaciones, que no es nada monolítico, ni funcionamos como un todo, sino que hay diferencia también entre todas las organizaciones de mujeres. Bueno, pues como entre todas vamos sumando y aunando fuerzas para ir presionando lo que queremos alcanzar, bien sea una mesa de negociación, otro tipo de cosas. Pero mi ojo avisor que les decía a ellas es, ojo, que no seamos instrumentalizadas con el famoso tema de la participación de las mujeres en los procesos de paz, que no seamos instrumentalizadas por las élites de poder que están negociando en cada una de las delegaciones de negociación, ¿no? Es decir, cómo podemos recuperar la voz propia, y esto no está en el artículo, sino hace una reflexión ya posteriori de ver cómo está funcionando el proceso hoy en día y cómo también las organizaciones de mujeres terminamos involucradas en una dinámica perdiendo quizás autonomía de decisión por hacer parte de este famoso tema de la participación de la sociedad civil en los procesos de paz. Estamos ya fuera de tiempo, pero sí me gustaría antes de acabar, una última, y aprovechando que estás por aquí, hablamos de procesos de paz, de negociaciones de paz y de la sensación de que la guerra a nivel mundial, las guerras están más vivas y más de moda que nunca. No sé cómo vives, qué análisis haces de todo este auge militarista que está habiendo en los últimos años a nivel mundial, no sé cómo lo vives, cómo lo sientes. Pues sí, hace unos años era prácticamente impensable que tuviésemos guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa y en el mundo, que tuviésemos unas guerras a escala internacional. Y de repente hace dos años tenemos Ucrania-Rusia, ahora volvemos otra vez con el repunte Israel-Palestina, que estábamos acostumbrados, incluso en países como en Europa, o que los conflictos armados parecen como lejanos, pues sí que habían conflictos armados a nivel interno. Pero realmente en el momento en el que se convierten en conflictos globales con una amenaza mucho más grande hoy en día, como es la bomba nuclear y la tecnología, que además la tecnología es buena para una cosa, pero también puede ser mala para otra, y sobre todo para matar, está siendo muy, muy buena porque es muy precisa y no genera fallas humanas, pues realmente asusta. Asusta un poco que estemos hoy en día en un juego de geopolítica internacional como la de los años 80-90, en donde vuelven a emerger conflictos internacionales entre estados, pero con elementos adicionales como armas nucleares, como tecnología, como tal, en detrimento de nuevo con que los seres humanos somos el mal menor de las guerras, porque lo que interesa son los intereses geopolíticos y geoestratégicos de las grandes potencias a nivel internacional. Entonces nos tenemos que preguntar por qué razón la comunidad internacional y ciertos países de la comunidad internacional no le ponen freno a este elemento militar y consideran que las muertes humanas o las víctimas humanas en diferentes formas, no solamente la muerte, sino también el desplazamiento y demás, son mal menor porque realmente lo que están buscando son otro tipo de intereses. Creo que como sociedad tenemos que reflexionar un poco de qué hay ahí detrás y cómo estamos nosotros un poco posicionándonos al respecto. Pues muchísimas gracias, Iliana Zambrano Quintero, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos y por habernos dado estas pinceladas sobre estos procesos de paz y sobre, bueno, estas guerras que siguen tan vigentes a día de hoy en el 2023 en todo el planeta y cada vez además más cerquita de aquí, del corazón de Europa. La perspectiva de género, las negociaciones con el ELN, una oportunidad para el futuro, es el título de este artículo que ha escrito Nina Zambrano Quintero en este libro, Una paz aplazada, pero urgente y necesaria, proceso de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Muchísimas gracias, Liliana, y mucha suerte con tu trabajo. A ti, es que ricasco, Gorka. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. A los árboles no les gusta el viento, porque les obliga a barrer el cielo. Mirando al cielo, vamos a despedir este Mar de Fueguitos y lo vamos a hacer con este What Matters Most, lo que más importa, el nuevo disco de Ben Folds. Por cierto, la carátula, la portada del disco es muy chula y es de un artista español, de Sensetu. Y aparecen pues dos personas mayores en el medio del cielo y con una mariposa en uno de sus dedos. Bueno, tenéis que ver la portada del disco de Ben Folds. Pues como os decíamos, mirando al cielo nos vamos a quedar contando, disfrutando de las nubes con Ben Folds y su música. Clouds with Ellipses se titula esta canción, Nubes con Ellipses. Regresamos la semana que viene. Que os vaya bonito por ahí, por el alto cielo. Agur. Fits and starts, clouds and ellipses, I fill silences with the dark, and I can take it. I wanna know the uncensored thoughts, or maybe not. I know you and your rhythm, when you took an extra beat that rang true with you, being honest and thought better of it. I watched the cloud hesitate, then nothing. Clouds with ellipses, they come and go and come and go and fade away. Clouds with ellipses, they come and go and come and go and fade away. For these moments, nothing else matters. Life and all drums and pain. We float free till the cloudburst. Are you even real? Is that what you started to tell me, but couldn't? Clouds with ellipses, they come and go and come and go and fade away. Clouds with ellipses, they come and go and come and go. Someone else gets a real thing, and we get our dots and our clouds. Clouds with ellipses, they come and go and come and go and fade away. Clouds with ellipses, they come and go and come and go and fade away. Clouds with ellipses, they come and go and come and go.